Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. Nosotros somos REC, Red Escuela Comunicación, y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y cada viernes vienen acá a este estudio precioso, a Radio Gráfica, chicos y chicas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a hacer un programa de radio de verdad, como suelen ellos mismos decir. Hacer radio en vivo y de verdad, qué momento, qué nervios, ¿no? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, les propongo que arranquen diciéndome quiénes estamos acá, allá, las chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Aldana. Acércate al micrófono. Aldana. Bienvenida, Aldana. Hola, me llamo Mía. Hola, Virginia. Agustina. Bienvenida. ¿Y acá al lado mío? Hola, me llamo Tobías. Tobías, ¿y ahí parado quién está? Johnny. Vení cerquita del micrófono, que si no se te escucha. Me llamo Johnny. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Bien? Bien, sí. ¿Y allá quién está? Yo soy... Epa. Yo soy Pablo. Yo soy Génesis. Joaquín Tomás. Y yo me llamo Ian. Bien. ¿Estamos nerviosos y nerviosas de hacer radio en vivo? Algunos ya vinieron acá, ¿no? Sí. Levante la mano quienes ya estuvieron. Ah, wow. Bastante, somos la mayoría. Le damos la bienvenida a Rocío Galcerán, la seño de séptimo grado de la Escuela 1 del Distrito 4. A Yael Blanca, mi compañera, que estuvo trabajando radio con ustedes en la escuela. Y a Nico, nuestro operador técnico, que cada viernes nos saca al aire de Radio Gráfica. Bueno, nos preparamos. Acá hace calor, ¿vieron? Que hace un frío bárbaro afuera, pero acá hay calor humano. Bien, cuéntenme cómo se llama la escuela, ¿qué me cuenta? Nuestra escuela es la escuela número 1. Sí. De Distrito 4. Sí. ¿Y cómo se llama? Almirante Guillermo Brón. Muy bien, Tomás. ¿Dónde queda? En Aristóbulo del Valle. Bien, es la escuela de La Boca, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Bien, estamos cerca, somos más o menos vecinos, ¿no? Con la radiográfica. Sí. Bien. ¿Hay un audio de presentación? ¿Ustedes grabaron en la escuela, cortito? Sí. A ver, voy a escuchar sus voces, cómo salen grabadas. Vamos a escucharlos. Ahí estábamos, bien, se los escuchaba muy bien. ¿Y esa canción qué onda? ¿Es el hit del el grado? Más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, vamos a arrancar este programa, esta experiencia de hacer radio de verdad, mandando un saludo muy especial. ¿Quién se anima? ¿Quién arranca? ¿A quién es ese saludo muy especial, Virgi? A nuestra directora que hoy se jubila, es su último día en el colegio. Justo hoy que estamos acá al aire, es el último día de la DIRE. Le mandamos un saludo. Un saludo, un abrazo. ¿Y cómo se llama la DIRE? Graciela. Graciela. Bueno, Graciela, entonces arranca una nueva etapa. ¿La vamos a extrañar o no? Sí, un montón. Bueno, va a descansar porque soy directora de escuela. Mamita, qué trabajo debe ser, ¿no? Tremendo. Bueno, un enorme abrazo entonces a la compañera que se jubila. ¿Y qué más? ¿Me querían contar sobre un proyecto de huerta que arrancaron a trabajar? Sí. Sí. ¿Quiénes están? ¿Me quieren contar? ¿Mía? ¿Cuándo empezó el proyecto de huerta? ¿Hace poquito? Sí, o hace una semana. Hace una semana, están en eso ahora, ¿no? Sí. ¿Y de qué se trata? Vamos a plantar. Al micrófono, hago, dale. Dale. Que venías bien. No. ¿Qué van a hacer? ¿Van a plantar? No quiero hablar. No quiere hablar, le agarró el pánico ataque. ¿Qué van a plantar? Árboles. Vegetales. Vegetales. Esperen, ¿la escuela tiene un espacio? Sí, hay un patiecito. Hay un patiecito, bien. Donde se planta. Ajá, ¿y ya removieron la tierra? No. Ah, hay no. que, como hay distintas etapas, ¿no? Sí. Hay que llevar, claro, mi hija también tuvo que hacer eso. Hay que llevar tierra, removerla, y después recién pasamos a la etapa de plantar. Ajá. ¿Cierto? Sí. ¿En qué etapa están? Empezando, fue la notita en el cuaderno. Sí, hay sí. que traer una bolsa de tierra, humus, ¿no es cierto? Sí. Algo así. Sí. Bien. Bueno, tal vez cuando la próxima vez que vengan, ya ustedes se van de la escuela. Ay, sí. Sí. Cuando vengan los chicos del año que viene me van a contar si creció algo o no creció nada, ponele, ¿no? Lo que ustedes planten. ¿Puede no crecer? ¿O puede crecer? Puede. Hay que protegerlo del frío, de la helada, del calor, también del verano, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bien, bueno, todo un proceso interesante. Estaría bueno, ¿no?, si pudiéramos volver a plantar y tener nuestra propia comida con lo caro que está ahora las vegetales. Si cada uno... Soberanía alimentaria, estaría interesante. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Hace mucho frío, hay un clima en la calle, toda gente muy preocupada. Le vamos a poner un poquito de onda este viernes. Ojalá las cosas mejoren un poco. Y bailamos un poquito y nos organizamos porque acá hay afiches, hay materiales de lo que los chicos y las chicas fueron trabajando para traer acá al programa de radio. Pero vamos con un poquito de música. No te creas tan importante. Ahora sí, esto es Hora Libre en el barrio de viernes por la tarde, bailando, poniéndole calor a esta tarde. Bueno, el tema que nos convocaba para este primer bloque era sobre el machismo en los medios de comunicación. Les propongo que arranquemos tratando de construir con nuestra audiencia, que debe estar pensando ya de qué van a hablar ustedes, qué es esto del machismo. ¿Qué es machismo? El machismo es la desigualdad entre el hombre y la mujer. Bien, machismo, la desigualdad entre varones y mujeres, que se expresa en un montón de lugares y ámbitos de la vida, también en los medios de comunicación. Esa desigualdad, ¿qué provoca esa desigualdad que cuenta Ian entre varones y mujeres? A ver. Femicidio. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, violencia también. Violencia, maltrato, femicidios en el caso extremo de esas violencias. ¿Qué otra cosa puede generar pues, ese machismo? Puede ser también en lugares públicos, lugares de trabajo. Bien, desigualdades en todos esos lugares. Vamos a concentrarnos un ratito en los medios de comunicación. ¿Qué vemos si nos ponemos a mirar un rato la tele? ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Dónde vemos esta desigualdad de la que habla Ian? ¿Cómo tiene...? Propaganda. En las publicidades, bien, propagandas. Vamos a pensar en las propagandas. Por ejemplo, ¿qué propaganda para empezar a contar? Mister Músculo. Chan, el superhéroe que nos ayuda. ¿Qué nos ayuda el superhéroe ese? A limpiar. A limpiar. Vení todavía, que estás hablando mucho y estás lejos del micrófono. Acércate, ¿eh? Nos ayuda a limpiar. ¿Qué pasa? ¿Las chicas no sabemos limpiar? Sí, pero más son... ¿Sabemos limpiar o no sabemos limpiar las mujeres? Sí. Son las que más limpian en la casa. Ah, bien. Yo pensé que teníamos algún gen que nos hacía más brillantes para la limpieza a nosotras que a los varones. No es un gen, es porque estamos más entrenadas, ¿no? Sí. ¿Porque limpiamos todo el tiempo o es algo de la naturaleza nuestra? Porque nos acostumbraron así de chiquitas. Ah, bien, nos acostumbraron así de chiquitas. O sea que no es que tenemos una predisposición biológica o natural ya a la limpieza. Ya no digo en ese trato de que tenemos que limpiar. Bien, entonces, chiquitas. Pero Mister Músculo, como es varón, él cree que lo hace mejor y nos viene a enseñar cómo se hace. Bien, ¿aparece algún otro varón en las propagandas de Mister Músculo? No, solo él. Solo mujeres. Solo mujeres encargadas de limpiar. ¿Ningún varón nunca? No, solo Mister Músculo. Bien. No. ¿Otra propaganda de producto de limpieza que se acuerden? Una de dibujito que es como la de... ¿Cómo se llama? De princesa, no sé. Sí, es una propaganda que... De Sif, no sé, de Sif, una de las... Sif. Ya que está lavando. Ah, como, ya sé, que sí. La aparece. ¿El príncipe azul? No, la aparece como... No, para limpiar, pues está todo Sif, sucio. Está todo sucio y Sif... Ah, sí. Bien, blanquea todo el producto. ¿Y ella es la Cenicienta? Sí, creo que sí. No, no sé. Sí, más o menos sería eso. ¿Ahí tampoco aparece ningún varón? No. No. ¿Quién ensucia las casas que las mujeres estas están limpiando? Los varones y los niños. ¿Y ellas? Las personas, ellas todos los que todos viven ahí. Todos. ¿Y por qué son solo ellas las que aparecen? Porque piensan que es siempre la mujer va a limpiar. Bien, cuando venden esos productos y piensan quién es el comprador de esos productos, solo piensan en las mujeres que nos encargamos usualmente de las tareas domésticas. Bien, ¿qué otro rubro de propagandas estuvieron viendo? ¿Vieron propagandas de juguetes? Sí. ¿Cuáles vieron? Las... ¿Superhéroes? ¿Son propagandas para quiénes? Para los chicos. ¿Cuál, por ejemplo? Vengadores, no sé. Vení, acércate todavía. Los Vengadores. Los Vengadores para los nenes. Más cerquita del micrófono. ¿Qué otra publicidad vieron? La de... Auto, ¿no? Autos, autos para autito, hombres. ¿No? Porque casi siempre cuando muestran un juguete, muestran un nene. No, y si es de nenas, son las nenas aparecen. Bien, cada propaganda está como muy segmentado. ¿Existen juguetes que no sean ni para nenes ni para varones? Sí. ¿Por ejemplo? Rompecabezas. Juegos no sexistas. Y la pregunta igual es capciosa porque ¿es verdad que los autos solo son para las nenas? No. Bien, entonces en general todos los juguetes serían todos son no para sexistas todo. Y podríamos jugar cualquiera, no importa. ¿No? Sí. ¿Pero eso sucede en la vida real? No. Pocas veces. Pocas veces. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitas y chiquitos ustedes? Sí. ¿Cómo sí. te llamabas? Tenés tapado el nombre justo. Pablo. ¿Tu juego favorito de cuando eras chiquito, en primer grado, por ejemplo, te acordás? No, ni idea. ¿No te acordás ya? ¿Y segundo grado? Yo jugaba con los chiches. ¿Qué, cuáles eran los chiches? Unos ositos que yo tenía, uno de Shai tenía. Bien, bien. ¿Te acordás vos de primer grado? ¿Ustedes estuvieron juntos en primer grado? Sí, casi todos, sí. Algunos aparecieron en tercero, en cuarto. Ah, se fueron sumando. Aldana, ¿vos estabas en primero con esta gente? Sí. Mira, ¿cómo era Aldana? ¿Vos te acordás, Virgi, cómo era en primero, Aldana? Muy tímida. ¿Era muy tímida? Sí. ¿Usaba el pelo así? ¿Usaba dos colitas, trencitas? ¿Qué? Dos colitas. Bien. Aldana, ¿cómo, tu juguete preferido de esa época o del segundo grado, te acordás? Me acuerdo que... Más cerquita del micrófono. Me acuerdo que mi papá me compraba muñecas y cocinitas. Bien, bien. Yo hasta ahora las tengo. ¿Las tenés todavía? Sí, pero guardadas. Guardadas, obvio, no vas a estar, por favor. Ian, ¿te acordás a qué arrancaste jugando vos? Sí, cuando yo era chico me compraron una banda de juguetes de, no sé, pistolas, armas. Pistolas, armas. Bien. Bolsas y bolsas de autitos. A mi mamá también le pasa que es chiquitito y le compran bolsas de soldaditos. Soldaditos. Bien. August, ¿te acordás vos de cuando eras más peque? ¿A qué jugabas? Jugaba con todo. Con todo. Bien. ¿Quién tiene hermano? ¿Vos tenés hermanos varones? Sí, grandes. Yo. Ah. ¿Vos? Sí, más chicos que yo. Un poquito por un año y por otro. Poco, no tanta diferencia. ¿Juegan a las mismas cosas? Sí, podían jugar. Sí. ¿Tu hermano se animaba a jugar con tu cocinita, no? De vez en cuando. ¿Y qué onda? ¿Los adultos que miraban, qué opinaban? Jugábamos antes a la familia. Ajá, a ver, contame. Pero era más que nosotras cocinábamos y ellos tipo venían del trabajo. No, ¿en serio? ¿El juego reproducía algo de...? Del orden de la sociedad tal como está, de la desigualdad finalmente. ¿Vieron? Uno no se da cuenta, uno desde que es muy chiquito va reproduciendo el orden de la sociedad en el que nacemos. Para pensar que por qué las cosas son así y que podrían ser de otra manera, hay que hacer un ejercicio. También porque... a veces pasa que, ay, no, es que las nenas... Vos jugás con las nenas y los nenes con los nenes. También, ¿no? Yo a veces veo cuando, no sé, estoy... En un cumpleaños que están, quieren jugar todo entre todos, pero como dicen que las nenas no pueden jugar a eso, dicen, no, anda a jugar con las nenas vos. Bien, ¿a qué no pueden jugar las nenas, Aldana? Por ejemplo, a los autos. A los autos no pueden jugar las nenas. ¿A qué otra cosa le suelen decir? ¿A qué no pueden jugar la las pelota. Nenas? No pueden jugar. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. En realidad, para empezar a pensar que la sociedad en la que vivimos... Es una sociedad que podría ser de otra manera. Tenemos hoy... igual cuatro compañías que juegan al fútbol. Bien, juegan a la pelota. La pregunta es ¿por qué no? ¿Quién dijo que no podemos jugar a la pelota? Sí, ahí tenemos la experiencia concreta. Hay tres compañeras que juegan. No, cuatro. Cuatro. Bien, ¿juegan a la pelota? ¿Juegan bien? Sí, juegan bien. ¿Pueden o no pueden las chicas jugar a la pelota? Sí, pueden. ¿Les habrá resultado igual de fácil a las chicas compañeras de ustedes que a los varones jugar bien a la pelota? No sé, ¿lo pensaron alguna vez? Sí, puede ser más difícil. ¿Por? Porque, ponele, si es distinto, si puede llegar a ser un jugador muy grande, ¿entendés? Los grandes equipos son más de hombres, las de mujeres no aparecen tanto. Bien, ahí hay una primera dificultad. Si nos quisiéramos dedicar a hacer profesionalmente eso, los varones tienen chance, de hecho pueden convertirse en profesionales del fútbol, las mujeres son amateur todavía, ¿saben? Sí. O sea, no te pagan por eso, tienen que trabajar de otra cosa y en los ratos libres dedicarse a jugar profesionalmente la pelota. Primera dificultad. Igual para la que le gusta no tiene problema en eso. La que le gusta lo hace igual, hace el esfuerzo. Pero si vos querés ser un deportista de alta competición, no es lo, imagínate que trabajas. Es que más en los deportes los hombres ganan más atención. Los hombres ganan más atención. Voy a hacer la pregunta que hace ella, que está buena, Agustina. ¿Agustina o Agustina? Agustina. ¿Y por qué? ¿Por qué ganan más atención los varones que las mujeres en los deportes? Porque hay un dicho que dice que los varones son los que juegan a la pelota y no a las mujeres. Y entonces eso hace que ganen más atención cuando son profesionales también, ¿no? Sí. ¿Qué decías, Tobías? Nada, que los hombres creo que... Presta más atención, me olvidé. Le acerco el micrófono y se pone nervioso. No, boludo, es lo que iba a decir. Bien. Retomando entonces, me parece interesante pensar ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son tal como están y si podrían cambiar? ¿Ustedes, chicas, pensaron si ustedes quieren que las cosas del machismo sigan tal cual están o les gustaría que alguna cosa cambie? Es que si no fuésemos así, sería todo distinto, la desigualdad. Eso no estaría. ¿Y cómo les gustaría que sea a ustedes? Si propusieran que algo de la sociedad cambie para que esa desigualdad entre hombres y mujeres no sea tal, ¿qué cambiarías vos, Virgi? Yo, casi todo. Tírame una. Los juegos, el trabajo. ¿El trabajo? ¿Cómo es eso? Es distinto para la mujer y el hombre, el trabajo. Nos quedamos ahí. El trabajo es distinto para la mujer que para el hombre. Escuchamos un audio y después seguimos con este debate que está muy interesante con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 1 del Distrito 4, acá de La Boca. Estuvimos viendo publicidades. Lo que estuvimos viendo fueron propagandas sobre cómo trataban al hombre o a la mujer. Que la mujer tiene que tener hijos, tiene que limpiar, tiene que cocinar y todo lo que sea de ama de casa. Y no puede trabajar. Y que si sale con muchos hombres es una puta. Pero en cambio el hombre puede trabajar, puede salir. Pero si sale con muchas mujeres es el campeón. Está mal lo que dicen. Y porque hay algunas veces que cuando juegan a mujeres a la pelota dicen no, porque son niñas y no pueden jugar. Vamos a bailar, que la playa está bailando. Ahí escuchábamos una de las producciones y nos quedamos pensando en esto de el trabajo, decían las chicas, no es igual para los varones que las mujeres. A ver si podemos desarrollar un poquito esa idea. ¿Las mujeres trabajan? Depende. Depende, me dicen las chicas. ¿De qué depende? Hay algunas que no pueden trabajar porque o no las dejan o no pueden. ¿Qué sería trabajar? Decime, Jan. Hay mujeres que no pueden porque mientras el hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa con los hijos. Bien, ahí estamos. Hay mujeres que no pueden trabajar, me dicen ustedes, porque mientras que el hombre se va a trabajar, les toca esto de cuidar a los hijos. ¿Qué hacen las mujeres que se quedan adentro de sus casas mientras los hombres se van a trabajar? Limpia. ¿Qué más? Cuidan. Cocina. Cuidan a sus hijos si tienen. Cuidan a igual los hijos como si para, tienen. Para todas las mujeres sí o sí tienen que tener hijos. Está bien, pero esperen, ordenan. ¿Qué más? Tienen que bañar a los hijos. Bañar a los hijos. ¿Qué más? ¿Algo más? Cambiarlos. ¿Los cambian? ¿Qué más? Ordenan la ropa de su... Acondicionan toda la ropa de los niños y también la suya y el... ¿Qué más? Lavan la ropa. ¿Lavan? ¿Algo más? Planchan. ¿Cuán? Me muero ya con todas esas tareas. ¿Cuánto tiempo llevará a hacer todo eso que me acaban de decir? Me dijeron como 7 cosas. Pueden llegar hasta la noche, por ejemplo. Hasta la noche, por ejemplo. Puedes estar todo el día haciendo eso. ¿Qué es trabajar? Todo lo que acabamos de decir, son como 7, 8 cosas, me dijeron, y yo podría seguir agregando a la lista. Agustina me dice que eso podría llevar todo el día. Sí. Y aparte se termina de hacer el lunes y el martes hay que hacerlo todo otra vez. Bañar otra vez, doblar la ropa otra vez, colgar la ropa otra vez, lavar, ¿no? O el mismo día. Hacer la cocina otra vez. Bien. O sea que cada día es así. ¿Sábado y domingo se hacen esas cosas? Sí. Sí. Bien, las personas comen todos los días, los sábados y domingos también, se bañan también, se ensucian las cosas también sábado y domingo. O sea que no hay feriado ni franco, ¿sí? No. Bien, ¿todas esas tareas qué son? Trabajo. ¿Son trabajo? ¿Y por qué entonces arrancamos diciendo que hay mujeres que no pueden trabajar porque se quedan en casa? No vendría a ser igual que un trabajo. No vendría a ser un trabajo. Trabajo de casa. ¿Cómo es? Una ocupación. Me hacen las comillas. Una ocupación. A ver, todo eso que estamos hablando y diciendo es trabajo. La diferencia es, hay trabajo por el que nos pagan un salario. Y hay un trabajo que nadie ve como trabajo, que es medio invisible y que no tiene salario. ¿Puede ser que esto que diga sea así? Sí. Bien, entonces, hay una desigualdad en eso. La mujer hace muchas horas de trabajo, Agustina dice que puede llegar hasta la noche sin francos, sábado y domingo, y no cobra ningún salario por eso. No. ¿Será eso el machismo del que hablábamos? También, sí. Puede ser, ¿no? ¿Estás convencido de lo que digo? No te cierra lo que te estoy diciendo, Jan. Sí. Porque el trabajo de afuera, ¿cuál es el trabajo de afuera? El que sale a trabajar en otro lugar que no sea en la casa. Bien, cuando llegan de trabajar afuera, hay algunas mujeres que sí también trabajan afuera, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con alguna de las mamás o hermanas mayores trabajan en algún lugar afuera? Sí. ¿Y cuando vuelven a casa, qué pasa? Tiene que seguir haciendo las cosas de la casa. Tiene que seguir haciendo las cosas de la casa que dijimos que era trabajo. ¿Cuántas horas trabajan entonces las mujeres que trabajan afuera? Si le tenemos que sumar las horas que trabajan adentro. 24 horas al día. Ah, ¿será eso? Esto de la desigualdad de la que hablábamos, ¿no? Cuando arrancábamos en el programa. ¿Puede sí. ser? Sí. Bien. Bien, temas para ir pensando, desarmando, que tienen que ver con cambios culturales profundos. Hay cosas que parece que siempre fueron así y a veces uno las va naturalizando. Esto que, bueno, no trabaja, se queda dentro de casa. Y después cuando empezás a pensar todo lo que está haciendo... ¿Qué es eso de que nos ven como un objeto? Otra desigualdad es esa, ¿no? Con nosotras lo que ellos quieren. Virgi trae otra de las desigualdades. Bueno, vamos a seguir charlando, vamos a escuchar la tanda de radiográfica y después seguimos con este debate sobre machismos en la vida cotidiana, que es parte de lo que nos toca en las escuelas dar como contenido para ir desarmando las desigualdades, las violencias, parte de la educación sexual integral en las escuelas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas, Radiográfica, especiales. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y seguimos acá en Hora Libre, en el barrio, charlando con los chicos y las chicas de séptimo grado. Ya están más tranquilas, ¿no? Más tranquilos. Sí, se nota, hay mejor clima, ¿no? ¿Ya? Sí. Bien, va queriendo la cosa. Bueno, estamos hablando sobre machismos, estamos hablando sobre educación sexual integral y desarmar patrones culturales que llevan mucho tiempo. Nuestras mamás, nuestras abuelas, las mamás de nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas. Es mucho tiempo, así que es un ejercicio urgente, necesario, pero que va a llevar tiempo, ¿no? Ir cambiando estas costumbres. Y

escuchar todas esas canciones una tras otra es tremendo. No se salva ningún género, transversaliza épocas, géneros musicales, de todo, ¿no? Uh-huh. A partir de escuchar todas estas canciones, ¿pudieron ustedes pensar en algunas canciones de moda ahora, de ustedes? ¿Qué acá tengo un afiche, ¿me cuentan qué es este afiche? ¿Quién se anima? Hay canciones. Son canciones de algunas, de varias, donde aparecen situaciones de violencia. Ajá. Bueno, esta no me sé la música porque no lo escucho a este señor. Chaqueño Palavicino, Amor Salvaje. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre. Ah, bueno, ¿cómo? ¿La raptó? ¿La secuestró? Con mi brazo encadenado en tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor. Bien, o sea que en principio no le preguntó nada, no hay consentimiento y esto se parece más a una situación de violación que a una situación de amor. Sí. Bien, es que debe ser una chacarera. No se escucha mucho la letra. Cuando la leí, ahí me... Ahí te diste cuenta. Cuando la estás escuchando, por ahí ni cuenta que te das. Bien, interesante eso, ¿no? Y esta, Cuatro Babies, Maluma. ¿Qué onda? Esa es muy... ¿La leo? Sí. Yo tampoco sé cuál es la música. Hay una parte donde... Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo, ninguna me pone, pero me voy a morir. Mejor que no siga leyendo porque... Entre que me da vergüenza y me voy a morir, sí. Otra parte que ahí sí, ahí ya te desmayas. Bien, te la dejo ahí, ¿no? Y esta, acá trataron de hacer un ejercicio que es interesante. ¿Qué pasa si nos animamos a cambiar algo de la letra, a proponer, a hacer una propuesta sobre eso, un pedacito, ¿no? ¿Me la quieren contar? ¿Qué canción es? Eres mía, de Romeo Santos. Eres mía, de Romeo Santos. Romeo Santos, ¿qué le cambiaron? El estribillo. Ahí la violencia que ustedes pudieron encontrar es que la mujer aparece como la propiedad de este señor. Sí. Ah, dale. Cerquita del micrófono, Vir, porfa. Notas hombres y una noche entra a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía, no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Ay. Y ustedes entonces tienen una propuesta nueva. Vamos a escuchar. Notas hombres, si una noche salgo a la calle y me voy con mis amigas. No soy tuya, bien lo sabes. Yo soy la única dueña de mi vida. Yo soy libre, libre, libre. No te hagas el bobo, sé muy bien lo que viviste. Me gustó mucho esta nueva versión. Wow. Bien, poder proponer una versión nueva es un acto de rebeldía, es una acción interesante. Una vez, me acuerdo, habíamos trabajado con un grupo en Casa del Niño de la Boca, acá cerquita, y habíamos pensado en el reggaetón y habíamos hecho una serie de versiones de reggaetón al revés. Ni siquiera eran propuestas no violentas, era justo al revés. Y los varones se sentían violentados y no les gustaba nada escuchar. Por ejemplo, que en vez de bajar la bombachita, bajáramos el calzoncillo, los hacía sentir muy mal. Pero claro, porque no están acostumbrados, pero esa es la violencia que usualmente las chicas recibimos y está naturalizada. Para los chicos, claro. Que no son así. Claro, es incómodo, no están acostumbrados a esa violencia, se sentían en un lugar muy de objetos. Los que se habían sentido más agraviados eran ellos, con este chiste nuestro de hacer todo igual pero al revés del reggaetón. Me encantó la propuesta, muy interesante. Haciendo educación sexual en las escuelas, una apuesta de las docentes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Si queremos terminar con la violencia, el camino va por acá, porque las generaciones que están creciendo son las que tienen que empezar a preguntar, como decía Agustina, ¿y por qué las cosas son así? Si podrían ser de otra manera, ¿no? Y empezar a plantarse. A partir de empezar a pensar en esto del machismo, que está ahora hay como un nuevo momento, ¿vieron? Que se está hablando mucho más de esto. ¿Ustedes escucharon más hablar de machismo ahora que antes? Sí. ¿Notan algún cambio? O en la escuela, o en la casa. Sí. O que algunas pueden enojarse más con algunas cuestiones, o algún cuestionamiento, no sé. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque a veces no pasa. Sí. Puede haber más cambios ahora. Hay más cambios. Y si ustedes tuvieran que empezar a cambiar algo, vieron que a veces uno dice, bueno, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué podrías cambiar allá, vos, si quisieras empezar a construir una nueva forma de ser varón? menos machista. ¿Qué podrías proponer en tu casa para que las cosas empiecen a cambiar? ¿O en la escuela? ¿Algún varón se anima, Ian? ¿Cómo podría empezar el cambio en tu pequeña vida, en tu casa? ¿No? ¿No? Por ahí la revolución no depende exclusivamente de lo que hagamos en cada una de las casas, o sí, pero ¿qué podrías empezar a cambiar vos para que sea menos machista la sociedad en la que vivís? Que empiecen a cambiar las publicidades. Eso no, sé que no lo vas a poder hacer vos, Ian, porque vas a tener que hablar con las multinacionales, vamos a tener que generar mucha presión colectiva para hacer eso. Igual hay cosas que empezamos a hacer, vieron que hay varias publicidades que fueron denunciadas, ¿ustedes sabían? Sí. Que hay publicidades que eran muy violentas y que se las pudo sacar del aire o hacer una multa porque eran muy violentas. Ya no se puede decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Pero, Tomás, vos pensaste en tu casa, para que no sea tan desigual la relación entre varones y mujeres, ¿vos qué podrías hacer para cambiar las cosas? ¿Hay algo que vos podrías hacer? ¿O algo que se podría dejar de hacer para dejar de generar más y más desigualdad? Que dejen hacer los hombres los asados. A ver. ¿Cómo sería eso? Que dejen de hacer los asados a los hombres. ¿Que dejen de hacer los asados a los hombres y no comemos más asado? Sí, comemos, no, sí, pero... Comamos, pero, no, pero que no lo hagan ellos. ¿Quién los hacen? Siempre los hacen los hombres. Bien, habilitar que la parrilla también puede ser un territorio para las chicas. Sí. ¿Eso es posible? Yo casi siempre que veo son los hombres. Bien, esto que parece una tontería, ¿tiene que ver con la desigualdad? Sí. Porque una mujer también puede cocinar asado. También puede cocinar asado. ¿Qué yo otra cosa? Por ahora no conocí. Bien, ningún varón me pudo decir nada todavía. Yo cambiaría los juguetes. A ver, ¿cómo sería eso? Haría que mi nene juegue con Barbies. Que jueguen con los Ken. Que cualquiera juegue con cualquier cosa. Ahora hay de armas. Hay armas para mujeres, pero, o sea, ponen diferentes propagandas, una para mujeres y otras con hombres. Por ejemplo, ayer vi una sobre, estaban todos juntos y se empezaron a... Se tiro. Bien. ¿Te hago una pregunta? ¿Querés hablar al micrófono? No. Tomás, ¿vos haces algo de las tareas de cuidado o domésticas de tu casa? No, no quiere hablar, pero dice que no. Bien, ¿podría ser el principio del cambio empezar a asumir que aquello que ensuciamos, las tareas domésticas y de cuidado y de reproducción de nuestra propia vida, la tenemos que hacer nosotros también, los varones? Sí. ¿Es posible pensar eso o estoy diciendo algo como de Marte? Soy una marciana. No. La maestra marciana de la radio. Bien, podría ser que se repartan de manera igual las tareas entre varones y mujeres en casa. Yo en mi casa, siempre cuando terminamos de comer, uno lava los platos, el otro limpia la mesa y el otro barre. Bien, eso es un buen comienzo, repartir las tareas que hay para hacer de manera igualitaria, no importa si somos varones o mujeres. Eso, que parece una tontería, es parte de desarmar una cultura donde se supone que las mujeres nos encargamos de limpiar, de ordenar, mientras que el otro está sentado viendo tele cuando están en casa, ¿sí? Eso es parte de ir desarmando la desigualdad. Escuchamos un poquito de música y ya arrancamos el último bloque porque al final, ¿vieron qué rápido está pasando este programa de radio? Sí. Está volando. Un poquito de música entonces. Dale, música. Y seguimos charlando. Everybody go to the disco. Maldito sea ese día que a ti te probé. Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer. Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Y te ría Rondón. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se saquen del medio, sin cuando contigo me voy a criterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que ellos. De ese muñato que el fil y yo lo sé yo. Cuando subas la nota, porque cuatro es lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecida, tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día, pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecer, te voy a dar el pelo por Lucía. Pégate pa' darte una barriga y cuando llega el otro día me voy a decir no que el día. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Maliciosa siempre tiene lo que quiere. Ahí estábamos escuchando. ¿Será que resiste el archivo este tema? Vamos, no sé. Esto del amor romántico. Bueno, último bloque. Estamos hablando del machismo en los medios de comunicación. Y tengo acá un afiche que trabajaron sobre notas titulares donde aparecen esto, el machismo, por ejemplo. Y hasta se ha echado un novio, es el titular. ¿De qué estaremos hablando? Y hasta se ha echado un novio. Hay una foto de una mujer. Sí. Si solamente podemos contar de esta mujer. Como que está hablando tuvo de un novio, su físico. Pero aparte, ¿habrá hecho algo importante? No, pues si solamente pudo encontrar un novio. Uh-huh. Voy a leer un poco más, a ver si me entero. Carolina Marín busca repetir el oro en el Mundial y cerrar el año que le cambió la vida. Ajá. Esta es una deportista muy importante que ganó una medalla de oro. Y lo único que dice el titular es... Y hasta se ha echado un novio. El titular no menciona que es una gran deportista, que se ganó medalla de oro. Muy poca gente gana medallas de oro, ¿saben? Sí. Todo eso no lo dice. Lo único que tiene para decir sobre ella, ni siquiera sé a priori en qué disciplina compite. No sé nada. Lo único que sé es que se consiguió un novio. ¿Qué onda? ¿Le importa su intimidad en vez de que se interesen en que es una ganadora? Muy bien, Agustina. O sea, se le da más interés a la intimidad, porque es mujer, la nota de color de que se consiguió un novio, que hablar de la profesión, de que es muy buena en lo que hace, de cuál es su disciplina. Otro titular. A ver, decime. Llévate el afiche, léelo, el que te está mostrando ahí. Bien cerquita del micrófono, porfa, léelo en voz alta que no lo veo acá. Las 10 novias de futbolistas que hacen que los derroten no sepan tan mal. Las 10 novias de los futbolistas que hacen que las derrotas no sepan tan mal. ¿Qué es un adorno? Cada futbolista cuando está deprimido, ¿qué hace? Va con la novia. Se consigue aprovecha, una novia... Aprovecha una mujer. Una novia que tiene ahí, bien, bien. ¿Cómo aparece la mujer ahí? Como objeto. Como un objeto, claramente. ¿Algún otro titular de los que tienen en el afiche? ¿Quién se anima a leérmelo? Yo. Allá, yo. Mandale el afiche acá al compañero. Se fue al otro lado del mundo. Sí. Yahoo. De abajo, mira. ¿Cuál? El que quieras, dale. Mide 170 centímetros y pesa 98 kilos. Una portera. Sin complejos. ¿Qué cosa? Mide 1,70. Mide 1,70 y pesa 98. Y en realidad, en vez de reparar que es buena arquera de handball, reparan en su físico. Claro, con ese titular no me enteré que era. Es arquera de handball. ¿Y qué? Bueno, bien, le están mirando la figura. ¿Ustedes saben cuánto? ¿Cómo se llama el arquero de la selección? Armani. No sé, no tengo idea. Ayúdenme. Armani. ¿Saben cuánto pesa y cuánto mide? No. Yo no. Es el más alto igual de bien. Todos. No es un dato que se aparezca en los titulares del diario, ni cómo tiene la cola, ni si es alto y flaquito. No, el dato es si es buen arquero o mal arquero, ¿no? Sí. Sí. ¿Algún otro titular? Pasen si quieren acá. Yan, no. Se anima. Yan, que en su casa hace tareas de manera igualitaria, de limpieza y cuidado. Muy bien. Utensilios y limpiadores Clorox, la pareja ideal para la mujer de hoy. Ah, bueno. Yo que no, ahora entiendo todo. La pareja ideal para nosotras son los utensilios y los productos de limpieza. ¿Qué onda eso? No solamente la mujer puede estar limpiando. Bien, lo que hace es reproducir este estereotipo de que nos tocan a nosotras las tareas del hogar y las tareas de limpieza. ¿Qué pasa con esto de reproducir estereotipos en los medios de comunicación, en las canciones? ¿Genera esto formas de ver el mundo o nos permite que nos cuestionemos las formas de ver el mundo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Influye cómo nos representan? Sí. Influye. Influye y aprendemos. Aprendemos de lo que vemos en la tele y creemos... Y desde ahí empezamos a ver. Creemos que lo que pasa en la pantalla siempre es verdad. ¿Vieron que hay un efecto de verdad? Sí. ¿Siempre es como dice la pantalla? No. Pero igual todo no es verdad. Todo no es verdad y hay que preguntarse, como decía Agustina... ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Eso es una representación estereotipada y nosotros tenemos las chances de empezar a hacer cuestionamiento. No tiene que ser así. Hay cosas nuevas. Hay equipo de fútbol femenino cada vez más. Uh-huh. Hay muchas mujeres que se animan a hacer lo que antes entendían como profesiones de varones. Como las que están en construcciones. Por ejemplo, albañil o en construcción en general. Bien. También hay denuncias sobre situaciones de machismo, de violencia, sobre la violencia en las publicidades. Hemos avanzado un montón en esto de hacer visible el machismo, pero todavía falta, ¿no? Sí. Falta todavía. Bien, yo creo que el camino es este que nos tiraba ahí la punta Jan, empezar a mirar los varones y nosotras también, qué es lo que todo el tiempo hacemos que reproduce más de lo mismo, y empezar a ver si nos animamos a cambiar alguna de esas cosas. Es un largo camino, pero es un ejercicio interesante. ¿Te vas a animar a cambiar alguna cosa del machismo en el que nos criamos todos y todas? Una, proponeme una que vas a cambiar esta semana. Dale, vamos a hacer un compromiso. Ahora firmamos un acta acá. Esta semana voy a hacer algo que está bueno y que antes no hacía. Por ejemplo, cocinar. Va a intentar ponerse a cocinar o al menos aprender. Destruye la cocina. Bien, hay que darle la oportunidad de que aprenda y te lo transite. Muy bien. Bueno, salió muy bien el programa, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. ¿La pasaron bien? Estuvimos sí. Nerviosos, sí. Pero... Bien, es una charla, es una conversación que tiene que ver con esto que fueron trabajando en la escuela. Séptimo grado, termina ya la primaria, ¿eh? Sí. ¿Están preparadas, preparados para eso? Más o menos. Sí, más o menos. Vamos a querer salir corriendo. ¿Están contentos o están tristes? Me voy a querer morir. Tristes y felices. Las dos cosas. Ya no nos vamos a ver. Claro. Bueno, no vamos a estar el tiempo que estábamos antes. Claro. ¿Vieron esa sensación ambigua? Las dos cosas a la vez. Y también vamos a extrañar la primaria. Bueno, algunos, no sé. Van a extrañar la escuela. ¿Vieron? Van a extrañar la tarea. Por ejemplo, yo. Va a ser más difícil. Va a ser más difícil para todos. Es un cambio de etapa, al principio cuesta. Bien, primer año, yo les cuento, acuérdense, primer año te parece que es tremendo, es difícil, es un cambio, hay que adaptarse, no arruguen, tienen que, es primer año, después una vez que pasa primer año ya la cosa se pone, uno empieza a entender de qué se trata, primer año es más difícil. ¿Ya saben a qué escuela secundaria van a ir? Sí. ¿A cuál vas a ir? No. Por ahí, si quedo, a la William Morris. William Morris. También con ella y Bacon. También puede ser a una... Nosotros le decimos de una forma y no sabemos el nombre. ¿Cómo se le dice? Campito. Dale, Campito. Toda la gente la conoce igual. ¿Tenés planes para el año que viene? No. Todavía no lo pensaste. Bueno, hay que ponerse a pensar, ¿eh? ¿Planes? Yo voy a ir a la República del Líbano. Bien, República del Líbano. ¿Yan? Y yo sí voy a ir a... Se nos va el micrófono. Yo sí voy a ir a la escuela del Campito. Del Campito, bien. ¿El resto que todavía no pensó, está pensando? Sí, yo lo pensé. Yo también. Al Campito. ¿Al Campito? ¿Y vos acá, Toby? También puede ser. Todavía no lo pensó. Algunos vamos a estar todos cerca, porque casi todos van a ir al Campito. Bien, van a estar cerca porque siguen siendo del barrio. Seguramente van a cruzarse. Sí. Y acuérdense, primer año es un gran cambio, pero van a poder adaptarse. Así que, y va a ser linda la etapa. Muchas gracias a los chicos y las chicas de séptimo grado. Gracias a la Seño por animarse a hacer este ejercicio de poner al aire de verdad, en una radio de verdad, las voces de chicos y chicas reflexionando sobre temas de actualidad, en este caso machismos. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchísimas gracias por compartir cada viernes con nosotros. Chao. Nos revimos.